casa chiche le gané. Hace un año y un mes que solo pienso en él. En esta interna salvaje ya no existe el amor. Y cuando estaba botando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que no quiere a Alfonsín. Por eso vete, olvida la alianza, olvida la interna y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, me quedo con Chacho, con Juan Picafiero, con los socialistas. Con ellos no serás feliz. Vete con los boinas blancas de Rani Storani, que nunca escarmientan. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca del triunfo la alianza armé. En busca de la rosada, con ella me alié. Y al descubrir que en la interna ella no quería seguir, ahora he vuelto a buscarla, me lo pidió Alfonsín. Adiós, vótame. No hay nada que votar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que no quiere a Belis. Por eso vete, no me hables de alianza, de pose, de Mestre, ni de Masachesi. Yo solo quiero el sillón. Vete, olvida el prepaso, olvida a Chacho y a la interna abierta. Sin ti no gano la elección. Vete solo para Olivos, con los radicales y todas tus dudas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, no me hables de alianza, de pose, de Mestre, ni de Masachesi. Yo solo quiero el sillón. Vete, olvida el prepaso, olvida al Chacho y a la interna abierta. Sin ti no gano la elección. Vete solo para Olivos, con los radicales.